sin maldad. Busco una respuesta, busco solución. A represión, no existe ayuda, no hay comunicación. Solo respeto, solo agresión. Robo sin justicia, desorden. Prostitución, no existe el aire puro. Fábricas y autos crean basura en las calles. ¡Ay! ¡Contra el niño! ¡Ay, alma de mi lado! ¡La naturaleza! ¡El hambre es el dinero! ¡Añora la riqueza! ¡Debajo del progreso! ¡Mi premio la pobreza! ¡La pobreza! ¡La pobreza! ¡La pobreza! ¡Ay! No existe libertad, no existe la igualdad. Control del Estado, leyes de verdad. Derechos violados, muerte en la ciudad. Muerte en la ciudad.